en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este lunes 14 de diciembre de 2015. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Importante victoria del Elche Club de Fútbol en Girona, donde no ha perdido en sus últimos 8 enfrentamientos con el cuadro catalán. 4 victorias y 4 empates. El gol de Sergio León a los 16 minutos desde el punto fatídico pone fin a una racha de 4 partidos sin vencer y de 305 minutos sin marcar. Un Sergio León que sigue siendo imprescindible en este equipo. Sus goles valen 13 de los 23 puntos. De hecho, la mitad de los goles que ha marcado el Elche llevan su firma. Y ha marcado los mismos goles que metió en el Llagostera la pasada campaña. 9, 8 de Liga y 1 de Copa. Otro dato noticiable es que Rubén Baraja repitió por primera vez equipo titular. Sorprendió la suplencia de Armando. El equipo blanquiverde recorta distancias con el playoff. Estaba 5, ahora está a 3. Se distancia del descenso, estaba 4, ahora está a 5. Pero ya a 9 del Bilbao Athletic y Almería, que son los últimos, y a 7 del Llagostera, que es el antepenúltimo. Y también recorta con el ascenso directo. Estaba a 9, ahora está a 7 puntos del Alavés. Y es que no hay nada como ganar. Buena primera parte donde el resultado se quedó corto. Mala primera parte, mala segunda parte donde hubo que sufrir. Lo vamos a analizar todo en este lunes navideño, en el que el equipo prepara ya el último partido del año, que será este viernes a las 8:30, ni más ni menos que contra el líder, el Córdoba, con 33 puntos, que no se aburre de ganar. Abrimos escaparates y entramos ya en tertulia. Buenas tardes. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y de tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. ¿Miedo al dentista? Con Clínica Dental Amenta se acabó el miedo. Ya no hay dolor con la sedación dental consciente. En Amenta, un anestesista cualificado bloqueará el dolor y le ayudará a relajarse. Usted estará consciente y tranquilo mientras es tratado por nuestros doctores. Esto es la sedación dental consciente. Se acabó el dolor. Clínica Dental Amenta. Alfonso 12 14. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965 43 78 09, Elche. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Grupo Serrano Automoción nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y de tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Grupo Serrano Automoción, concesionarios oficiales SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ven a las tiendas Xtep esta Navidad y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Esta Navidad, Xtep Moda Sport. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues ya estamos todos para comenzar la tertulia, esta penúltima tertulia de 2015, que es un buen lunes. Tras la victoria en Girona, el Elche Club de Fútbol ha puesto fin a esa racha de 4 partidos sin vencer. A domicilio la racha era de 3 salidas sin ganar desde que se hiciera en Almería. Y bueno, pues el Elche Club de Fútbol ahora mismo ya tiene casi los mismos guarismos a domicilio que en casa. Ha ganado 3 partidos en el Martínez Valero y 3 fuera. Solo ha sacado un punto más en el estadio, donde está más irregular, porque los números de fuera, domicilio, la verdad es que no están nada mal. Le falta pues asentarse en el estadio Martínez Valero. Muchos datos positivos, romper las rachas, la de 4 partidos sin ganar. De hecho, en un solo partido ha sumado más que en los 4 partidos anteriores. La racha de goles, aunque tuvo que ser de penalti. Pero es cierto que al final hubo que sufrir porque el Elche dio demasiados pasos atrás. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios habituales. De izquierda a derecha está David Marín. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está también Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Está también Nando. Buenas tardes, Nando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también, a ver si le abro el micrófono por aquí. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos... Nando, que es como Cher. Nando, no tiene, Nando... No apellido, ¿no? A ver, esto es al que se le conoce por el nombre... El apellido no hace falta. El apellido no hace falta. Si eres tan conocido como Nando, que la gente lo para por las calles y lo saluda, pues ¿para qué quieres el apellido? Bueno, un Elche de 2 caras, pero al fin y al cabo un Elche que por fin venció y que... afortunadamente está de nuevo más cerca del playoff a 3 puntos que del descenso a 5. Aunque del descenso, insisto, estás a 5 del 19º, el Mallorca, ya a 7 del Llagostera y ya a 9, es un dato interesante, de 2 equipos, de Bilbao Athletic y Almería, que siguen sin levantar cabeza. ¿Cómo visteis al Elche? ¿Qué os pareció el partido? ¿Sufristeis mucho? ¿Dais por buena la victoria? Eso sí, me imagino. Contadme sensaciones. Bueno, evidentemente muy distinto el primer tiempo del segundo tiempo, con la sensación incluso de que a lo mejor el equipo físicamente no está hecho para aguantar 90 minutos, porque hasta hace un mes hablábamos de que parecía que salían con la orden de contenerse en la primera parte y darlo todo en la segunda, y ahora da un poco la sensación inversa, ¿no? Que el Elche sí que sale a por el rival desde el primer minuto uno, lo cual me parece muy elogiable, porque todo lo que des, yo creo que cuando no eres un Madrid o un Barcelona, pues yo no veo al Elche tampoco para contemporizar, ¿no? Todo lo que des, y das 60 o 70 minutos de tu máximo, pues eso que no tienes guardado. Y sí que es verdad que bueno, en el segundo tiempo tampoco fue un sufrimiento, digamos, agónico, porque el Girona, tengo la sensación de que podría haber estado 4 días jugando y no hubiese marcado gol, porque tuvieron un partido muy malo, pero bueno, sí que es verdad que entre los cambios y los 3 o 4 pasos atrás que dio el equipo, pues fue una victoria con, igual que el empate de la semana pasada, fue un empate con buen sabor de boca, porque haces un partido realmente bueno, que mereces ganar y no te acabas llevando, pues la victoria del sábado con un pequeño sabor amargo, porque realmente el equipo termina sin esa buena sensación que había dado tanto en el partido contra el Tenerife como incluso en la primera parte frente al Girona. Y es cierto que pudo sentenciar en la primera parte, tuvo ahí 4 o 5 oportunidades para irse al descanso con un 0-2 o 0-3, incluso en el segundo tiempo tiene ahí dos o tres contras que gestiona muy mal y que no consigue cerrar el partido, porque ya que te esperas atrás es para matarlos a la contra, pero no lo consigues. Jorge, ¿qué sensaciones? Yo la primera parte volví a ver el equipo y que jugó en Lugo, que jugó en Albacete, mejor que el rival, jugando en su campo, y estuvimos bastante mejor que ellos. Incluso en Albacete, que tan criticado fue el equipo, también la primera parte fuimos superiores, y aquí en Girona pasó lo mismo, ¿no? La primera parte del Elche fue superior al Girona, incluso fue a por el partido, y parecía que si la tónica en la segunda hubiera sido la misma, hubiéramos ganado sin excesivas dificultades. Además que el Girona se le veía con un punto de ansiedad, ¿no? Pero la segunda parte cambió totalmente la moneda, ¿no? Fue el Girona el que se vino arriba y el equipo para mí se vino muy, muy atrás, ¿no? Es verdad que sobre todo en una categoría como la segunda división, cuando tú consigues el botín de hacer un gol, inconscientemente te metes atrás, ¿no? Pero para mí se metió en exceso. Y luego aparte tienes la posibilidad de salir, tuviste la posibilidad de salir unas cuantas veces a la contra, pero estuviste muy, muy impreciso en el pase, ¿no? Todos los pases se los dábamos al contrario, jugadores de la calidad de Espinosa, no salía con criterio. Alex Moreno, cada internada por la banda izquierda era un 1-3 y si perdía siempre la pelota, no. Álvaro también hacía buenos controles y el siguiente jugada era perder la pelota también, ¿no? Estuvimos bastante imprecisos, ¿no? Y la verdad que el Girona no marcó, pues, porque no estuvo acertado, pero para mí el equipo catalán mereció el empate, ¿no? Porque tuvo ocasiones más que de sobra. Es cierto, opino como David, que tampoco es que tuvieran 5 o 6 clarísimas, que recordemos paradas de Javi Jiménez, pero... Sí, al final un par de remates se fueron por arriba. Sobre todo claro, por la banda derecha de ellos, la izquierda nuestra, con Javi Álamo, nos volvieron locos, entraron una barbaridad de veces, y lo hacían con relativa facilidad, ¿no? Lo que pasa que fallaban, curiosamente, en el último pase, ¿no? No llegaban nunca a generar la ocasión clara, ¿no? Pero bueno, al final... Digamos que de las crisis se sale sufriendo, ¿no? Y cuando pita al final dicen, mira, 23 puntos, 3 puntos importantes, no vamos a ir a Navidad, si conseguimos sacar algún punto con el Córdoba, con los deberes hechos seguro, ya pase lo que pase, y al final es con lo que hay que quedarse. Uh-huh. Nando, ¿cómo lo viste? Bien, para mí lo más importante, sobre todo los 3 puntos. Yo siempre lo he dicho, que si vas sumando, al final puedes hacer cosas, ¿no? Pero en este partido se ha visto lo que es el Elche, lo que está siendo durante todo el año. Un equipo irregular, que hace cosas muy buenas y cosas muy malas. El primer tiempo para mí fue buenísimo, es decir, en presión, en manejo de balón, en llegadas, en ocasiones, no les dejamos prácticamente a ellos ni por la derecha ni por la izquierda, no tenían el control del balón. Nosotros supimos aprovechar una de muchas, en un penalti que además para mí fue clarísimo, pero luego en el segundo tiempo, pues no sé por qué, el equipo empieza a decrecer porque no tiene el balón, y cuando no tienes el balón no te toca nada más que defender, y cada vez que defiendes, como te vas metiendo más atrás, pues cada vez que robas tienes 60 metros para llegar arriba, con lo cual la salida de balón no era clara, no teníamos claro cómo teníamos que ponernos porque estábamos todos atrás. Y para mí, lo que yo no estoy de acuerdo con David, es decir, ellos tuvieron 3 o 4 ocasiones clarísimas. Javi Jiménez sacó 2 o 3 balones, pero a quemarropa. Tuvimos esa suerte, que otra vez es verdad, no lo ha negado el fútbol, y tuvimos esa suerte de llevarnos los 3 puntos, pero los pudimos haber perdido. Independientemente de que el Girona pues no estuvo bien, pero en el segundo tiempo es que nosotros hicimos que ellos estuviesen bien. Yo no creo que el equipo quiera estar atrás. Lo que pasa es que, no sé, las circunstancias a lo mejor del partido te meten, empiezas a no tener el balón, empiezas a perder esa facilidad de salida, esa facilidad de combinar. Espinosa se pierde un poco porque es el único que tiene claridad. Los 2 mediocentros ya no empiezan a robar, no tienen esa claridad de salir. Y luego los 2 interiores, pues, como dice Jorge, es que iban a la guerra. Era imposible salir. Pero bueno, al fin y al cabo, lo más importante era sacar los 3 puntos, salir de una racha negativa en la cual nos ha costado mucho, porque sí que es cierto que en otros partidos hemos merecido muchísimo más. Y para mí, ya te digo, lo más importante eran los 3 puntos y verte que estás mucho más cerca de arriba que de abajo. ¿Y para David Aranda? Bueno, creo que para mí Jorge ha dado con el título perfecto, ¿no? Partido de ansiedad, tanto de unos como de otros. El Elche empieza la temporada prácticamente sin presión, se ve arriba y es cuando le entra el tembleque, ¿no? Empiezan las ansiedades porque no quieren bajar. Y es cuando vienen los resultados, el cambio de juego y demás. Ayer era un partido que la resumió muy bien Jorge. Hasta que el Elche marca el Girona, hasta con la ansiedad en el primer tiempo, que no da pie con bola. Y cuando el Elche llega al descanso y se ve con el partido prácticamente ganado, haciendo una buena primera parte, es cuando le entran los nervios y el miedo a perder, ¿no? Además, esta semana ya Baraja justificaba más o menos los resultados del Elche, que tenían que ser realistas, dónde tiene que estar el Elche y demás. Cuando toda la temporada no lo ha hecho, eso para mí denota la ansiedad, ¿no? Y luego ya, haciendo un pequeño matiz con la guerra que van a tener Hernando y Marín, para mí el penalti también es claro. Para mí el penalti, que hay mil agarrones, que lo tira, que tal y que no sé qué. Pero porque haya mil agarrones en un partido no quiere decir que no se piten mil penaltis. Sí, no, es un poco la mala praxis, la mala costumbre que hay del colectivo arbitral. Es que tendríamos que pitar en cada área, en cada córner. Pues pitarlos y verás cómo ya los defensas no agarran tanto a los delanteros. Porque lo que está claro es que hay un agarrón pueril de Leugen a Lolo, pero es que es un agarrón que lo va agarrando hasta que lo tira. Y el árbitro pita antes de que llegue el centro, porque es que está a un metro. Es que encima lo ve clarísimo. Yo en el campo no lo vi, pero en la repetición lo veo muy claro. La repetición te demuestra que es un agarrón con intención de que no pueda rematar y lo tira. ¿Que de esos hay muchos? Sí. Pues pitarlos. Vamos a pitar los que sean. Hombre, otra cosa es que forcejeen, que meta el hombro, que tal. Pero es que aquí, claramente... Está durante 7 segundos. Claro, lo va agarrando, agarrando, agarrando hasta que lo tira. Entonces, lo extraño de que pitara ese penalti es el criterio con el que pitaba el árbitro. El árbitro era un árbitro que dejaba mucho jugar. Es decir, yo observé un montón de faltas en mitad de campo y tal, que el árbitro no las pitaba. Es decir, era un árbitro... Entonces, llama curiosamente un poco la atención, ¿no? El hecho de que, no sé, un penalti en el que en un forcejeo te señalen un penalti a favor, sí, vale, si no es un... Es que no es un forcejeo. No es un forcejeo. Vamos a ver, es que no es un forcejeo, claro, no es un forcejeo, pero no es que porque lo estaba mirando, que yo no digo que no sea penalti, que el penalti está bien pitado porque es verdad de que lo agarra. Pero de esos hay más de, no sé, 10 por partido. Que los piten. Bueno, vale. Claro. Pero si venimos del punto de vista de que el árbitro era un árbitro que dejaba mucho jugar, llama la atención de que precisamente en la jugada más, digamos, más polémica, vas a penalizar mucho, ¿no? Al equipo que está haciendo la una falta. Una cosa es dejar mucho jugar, claro, y otra es pitar las cosas punibles. Para mí no pitaba casi falta. ¿No? Claro. Porque no eran tan claras como ese agarrón. Pero es que para mí un buen árbitro es un árbitro que permite el contacto, entre comillas, que deja jugar, que no se paraliza el partido cada jugada, que... Pero hay ocasiones, sobre todo, la mayor manera de castigar al rival que comete esa acción es pitando el penalti. Lo miramos desde el punto de vista de... No, es que si es al revés... Si es al revés, yo te digo que veo la imagen que veo. Y le tengo que decir a mi defensa que es tonto, perdón. Porque tú no puedes agarrar a un jugador en el área, lo tienes que agarrar 4 metros durante 6 o 7 segundos. Y más sin balón. Porque si hay balón, a lo mejor todavía tiene una justificación, pero sin balón claramente tú estás evitando que ese jugador remate en una ocasión de gol. Que lo típico en el córner es meter el cuerpo, que eso te agarre un poquito la camiseta, claro, para que no me andes. Pero es que no hay ni ocasión de gol. 4 o 5 segundos. Es que ni siquiera hay balón. Es decir, es un pero agarrón. Ya que, no me dan la opción claro a luchar de que hay el balón. 8 o 10 por partido de eso. De que se pusen agarrones en los córners, Jorge, en la falta. Si se pitasen. Yo entiendo de que. Habría más espectáculo. Porque habrían menos agarrones, claro, a partir de ahí. Ya, pero en este caso nos ha sido a favor. Los córners serían como en Inglaterra, ocasiones de gol. Si hubiera sido en contra, nos fastidiaría mucho. Sí, pero diríamos que ¿por qué no ha pitado los 5 que han sido a favor nuestro? Lo diríamos, pero también recordaríamos que eso es penalti. David está muy callado. ¿Para ti fue penalti? A mí, yo tengo que decir, en directo no me pareció penalti. Porque en directo no lo vimos nadie. Y en directo me refiero con la repetición que dieron por la tele. Sí. Luego, si me decís que ha sido un agarrón, o sea, no he vuelto a ver la repetición. Ah, que no, se ve muy claro. Entonces, si me decís que ha sido un agarrón durante 7 segundos, como estáis comentando. Lo va agarrando, agarrando hasta que lo tira. Entonces, sí, en la repetición primera que dieron, a mí me dio la sensación de que había un forcejeo, que dentro de ese forcejeo, digamos, el que más fuerza ponía, por así decirlo, era el jugador del Girona. Posiblemente sí, pero a mí en directo no me dio la sensación de penalti. Destacar, y no lo hemos comentado, pero yo creo que Baraja, con los cambios que introduce en la segunda parte, no ayuda a que el equipo salga de atrás, sino que creo que se mete de atrás. Recuerdo, entra Armando por Isidoro un cambio que así muy nos pronto dejó, además muy pronto 53. Nos dejó un poco sorprendidos, y luego quita a Sergio León, que estaba tocado, pero mete a Cifu, que no nos olvidemos sigue siendo un defensa reconvertido a extremo, con lo que ya no tienes una referencia arriba, por mucho que ponga a Álvaro, que Álvaro no juega como Sergio León y no fija los centrales. Yo creo que esos mensajes, esos cambios, no ayudan a que el equipo salga. Es más, yo creo que lo que hace es que el equipo se mete un poco más atrás y el rival se da cuenta de que el Elche lo que quiere es defender el resultado. No sé cómo visteis los cambios, y si queréis también hablamos de una buena noticia para mí, que es que repitió por fin un once titular. Yo creo que yo el cambio de Cifu, bueno, pues lo veo incluso hasta normal, porque tenía Álvaro que podía estar arriba, y lo que hace es meter un futbolista de banda. El de Armando pues me sorprende un poco más. Yo pensaba que Isidoro estaba tocado y dije, pues lo habrá quitado por eso. Pero si ahora vosotros decís que no sé qué vería. Es que hay que preguntar al entrenador qué es lo que ve con esas cosas, o qué es lo que estaba buscando. Porque claro, tú lo ves desde aquí y tú dices, ¿cómo lo quitas? Pues no sabes. Parecieron raros. ¿Cómo metes luego, un sí. central de lateral teniendo un lateral? Sí, no, a mí no me gustó ese cambio, por ejemplo. El de Cifu lo puedo entender, porque el equipo creo que ya estaba metido atrás, y sacas a Cifu además, que es un tío rápido para el contragolpe y demás. Y que estás ahí en medio campo, que lo ha utilizado ya varias veces y que puede tener una llegada con rapidez o algo de eso. Y dices, bueno, pues si está tocado Sergio León, tengo a Álvaro, tengo incluso a otros futbolistas que puedo meter ahí en punta, pero escucha, que están jugando. Y yo me pregunto, ¿por qué si quitas a Sergio León, que está tocado el hombre, no pones a Nikos Bergos? ¿O a Héctor, que pues le gusta porque, más? Pues ¿un delantero? Pues porque el partido estaba para defender, no estaba para ganarlo, como estaba el Elche en ese momento, porque no tenía el balón. Pero quitando a un delantero, al único que está arriba, que fija un poco los centrales, no estamos diciéndole al rival, vale, hasta los centrales pueden subir. Es que creo que tira el equipo para atrás con esos cambios. Sí, no, a mí es eso, no me gustaron los cambios personalmente, pero sí que entiendo que bueno, que por lo menos hay un entrenador que no hace los cambios ni por hacerlos. O sea, yo creo que ya lo vamos viendo durante la temporada, que no hace cambios por hacerlos, y que tampoco los hace mirando a la galería de, bueno, pues ahora tengo a Sergio León tocado y saco a otro delantero, que sería el cambio habitual. Él al final tiene sus opiniones, como humano se equivocará, como todos nos equivocamos en nuestro trabajo, pero a Baraja lo que a mí sí me parece elogiable, aunque no esté de acuerdo en esos cambios que hace, que sí que le veo que es un convencimiento suyo o de su lo cuerpo, tiene claro. O de su cuerpo técnico, y eso pues, al final, si tú estás convencido en tu trabajo y logras convencer, como parece que tiene convencidos a los jugadores, lo normal es que las cosas te salgan bien. De hecho, pues, la temporada del Elche está siendo buena, y los resultados en general están siendo yo buenos. Quiero decir un poco en cuanto al tema de Armando. Yo creo que tiene un poco su lógica, la que yo puedo sacarle, ¿no? Que es que ellos estaban bombeando muchos balones, teníamos muchos problemas de cabeza, y dijo, bueno, pues quito un lateral, claro, a lo mejor es un futbolista que se puede adaptar, va bien de cabeza, meto a Armando, que también va bien de cabeza, y por lo menos me organizo un poco, pienso yo, que puede sí, ser. Sí, por ahí, podría ser. Es la opinión que yo le puedo dar a un cambio de esos. A mí ese me pareció un buen cambio, ¿eh? Además, yo recuerdo cuando el fichaje de Caro, que vino para jugar de central y de lateral derecho, ¿no? Además, está a un nivel el chaval Caro muy bien, impresionante, sí. De central lo hizo fabulosamente, y el rato que jugó de lateral por su banda nos entraron muy muy poquito, la verdad. Ganamos centímetros con Armando de central, Caro que también venía al centro, sobre todo en las jugadas suyas por banda derecha de Javi Álamo. Cuando caía Caro, la verdad que ahí ganamos en centímetros y se notó también. Es cierto que Isidoro estaba haciendo un partido más que digno, ¿no? Antes del cambio, pero sí, pero ese para mí fue yo creo que el cambio acertado, yo creo que casi ese diríamos que fue los otros eran menos comprensibles. ¿No? Pero sí, quizás el que yo decía antes, que quitando a Sergio León, que estaba tocado, y no poniendo a otro delantero, sino poniendo a Cifu, me da la sensación de que estás ya mandando un mensaje a tanto tu equipo como el otro de que esto hay que defenderlo. Y eso es lo que hace que el equipo se meta más atrás. Entonces, pero Cifu tiene dos o tres jugadas que luego no define bien. Pero es que yo creo que lo que buscaba es eso. fortalecer al equipo atrás, que al final prácticamente incluso tienes la opción de jugar con tres centrales y con dos carrileros, uh-huh. y luego con Cifu fresco, aunque Cifu no necesita, o sea, perfectamente puede salir desde el inicio y en el minuto 60 o 70 estar físicamente mucho mejor que los rivales. Pero sí que es verdad que con un jugador rápido, potente, buscar algún contragolpe que sabías que lo ibas a tener para sentenciar. Luego, si al final tienes esas dos o tres jugadas y el jugador, pues por lo que sea, no define, eso ya al entrenador no se lo podemos echar en cara. Pero sí que le vi esa idea. Y luego, pues está claro, es evidente que Héctor, con el paso de las jornadas, pues ha ido perdiendo confianza, y que Nikos Bergos, pues tampoco termina de, sea por el motivo que sea, al final pues, me parece que los últimos seis partidos ha jugado solo en uno, un cuarto de hora. Entonces, por algo será, ¿no? No terminará de convencer a Rubén Baraja. Repitió equipo por primera semana. Yo creo que sorprendiéndonos a todos, porque pensamos que Armando iba a entrar. ¿Cómo visteis esta situación? Porque a mí, yo soy de los que defiendo que cuando una cosa funciona hay que mantenerla, pero a la vez me parece un lujo tener a Armando en el banquillo, no solo por lo que aporta en defensa, sino por lo que aporta en ataque, en la estrategia. ¿Cómo lo visteis? No, yo tengo claro que él vio que con Lolo tenía una mejor salida de balón cuando jugó, y lo que ha hecho ha sido, en vez de tenerlo en el centro del campo, pues ponerlo atrás para poder tener esa salida de balón. Y de hecho es que coincide que desde que está jugando Lolo, el Elche está mejor. O sea, algo tiene que tener ese futbolista. Eso está claro. Entonces mágico. Dice, bueno, pues tengo un Lolo futbolista. Lolo es indiscutible. Eso, un ahora futbolista mismo está claro. Rápido como Caro. Y que es el que puede ir a los cruces, el que puede ir, y uno pues que a lo mejor es más lento, pero tiene tablas y sabe dirigir. Pero al principio de liga jugaba Armando, sí, y jugaba Lolo, a lo mejor, y Lolo bajaba para sacar el balón jugado, y eran tres centrales. Bueno, y los pero dos así ganas uno más en el medio campo. O sea, no sé, yo creo que el Elche el día del Tenerife, para mí creo que hizo de los mejores partidos que yo recuerde en esta temporada. Y bueno, ha sido un poco dar continuidad. Uh-huh. Que Armando le ha tocado salir, mala suerte, que había jugado otros partidos, pues bien, pero eso también un poco lo que hace es que hay ahí 14 o 15 futbolistas que pueden, cualquiera puede jugar. Pero prescindes, y eso es bueno. Sí, prescindes del segundo goleador del equipo y no estamos muy sobrados de goles, ¿eh? A mí es que, sí, es cierto. El único indiscutible. A mí me parece que hay dos, bueno, el portero, porque está claro que es el pero portero David, titular. Pero David, es que Caro hizo un partidazo. Sí, sí, no, pero que indiscutibles en el Elche, me parece que solo está León, porque es el gol del Elche, y Espinosa, porque es el único futbolista que te ofrece esa calidad. Y ahora que se ha recuperado Lolo, sí que es verdad que es el capitán del equipo. Que no hay ninguno. De hecho, han jugado todos. No, hombre, y León sí que es indiscutible. Que para mí, Espinosa puede ser el futbolista que yo sí que pondría, porque es que tiene, que cuando tiene balones pues siempre puede pasar algo bueno. Sí, es que la verdad es que es un futbolista que a mí me encanta. O sea, a mí me pareció bien que repitiera equipo, ¿no? Es decir, jugó bien el día del Tenerife y me pareció bien. Lo único, digamos, estando recuperado Lolo, está claro que Lolo tiene que jugar por lo que aporta. Tiene un saber estar en el campo que demuestra que hay, el resto no tiene, la verdad, la experiencia que tiene con 150 partidos jugados en primera división, se nota la verdad que el chaval tiene un pose ahí que le da mucha estabilidad al equipo. Entonces, si llegamos a la conclusión de que Lolo tiene que jugar y sumamos los grandes partidos que para mí está haciendo Caro, que para mí se ha ganado la titularidad y ha demostrado que si algo no tenemos que fichar, bueno, aunque la lesión de Hugo cambie un poco las cosas, es un central con la aparición de Caro y la más que probable de José Ángel. Para mí el damnificado puede ser Pelayo, ¿no? Es decir, si Armando recupera su posición de central y subes a Lolo en el medio campo con Mandy, que ha recuperado otra vez el nivel de principio de temporada, ahí el damnificado puede ser de nuevo Pelayo, ¿no? Que es verdad que hace una primera parte buena, pero la segunda, sobre todo cuando lo suben a la posición, bueno, de media punta, se perdió un poco más, ¿no? Y Ilie también sería, que es el que estaba. Sobre todo con la vuelta de Lolo, Ilie va a tener menos minutos. Pero Ilie ya lleva dos partidos que no está jugando. Pero, ya, pero uno por sanción. No, pero mejor así, ¿no? No, sí, eso es buenísimo. Que tengan problemas. No, claro, por eso. A ver quién eso juega. Si que puedan jugar uno, que pueda jugar otro. Si en realidad en el debate el equipo o que quiera hacer el entrenador. Si Lolo acompaña en el medio campo a Mandy, sí que podríamos ver una dupla Armando Caro, ¿no? Pero es que, claro, hablamos también de Ile, que también lo estaba haciendo bien. Pero bueno, esto es cuestión de... también es una posición donde se ven muchas tarjetas y al final... Son profesionales y si todos no van a jugar, caben 11. Yo soy partidario de que si algo funciona, no lo toques. No lo va a tocar. No lo toques. Y hicimos experimentos con Gaseos al principio de temporada. Hemos probado a subir a Cifuentes de extremo y al final va perdido esa banda, él y él, todos. ¿No? Algo funciona, no lo toques, tan sencillo como eso. Sí. Cuando vaya mal ya tendrás la opción de ir probando. Pero si algo funciona, chico, bendito problema. Ojalá hubieran cinco cracks como, o cinco indiscutibles, entre comillas, que tuvieran que estar en el banquillo porque el equipo funciona. No, pero yo creo que todos coincidimos, me parece, en que acertó repitiendo el once, dándole continuidad. Pero creo que también todos tenemos un poco, o al menos la gran mayoría en esta mesa, de que también hubiéramos estado contentos con que Armando hubiera jugado. Por lo que aporta en defensa, en ataque, insisto, lleva tres goles, porque es el rol, la jerarquía que transmite junto a Lolo, es un hombre importante. Había jugado todos los partidos. Porque era indiscutible. Entonces, nos quedamos un poco sorprendidos por eso, ¿no? Teniendo a Armando, Lolo de central, pero no se le puede discutir. Lleva con Lolo de central 4 puntos de 6 y claro, pudieron ser 6 de 6. Claro. O sea, entonces, ¿repetiríais equipo este contra el Córdoba? Sin duda. Si algo me funciona, no lo toco. Lo tengo clarísimo. ¿Sí? ¿Nando? Yo, quizá aquí contra el Córdoba, yo metería a Lolo en medio campo y pondría a Armando. Armando, yo también. Pero bueno, que eso... Es que el Córdoba también es el mejor equipo que puedo recibir ahora. Es que eso nunca se sabe. O sea, es un equipo que me va a dejar jugar. O sea, que el entrenador habrá visto cómo juega el Córdoba, habrá visto partidos y verá él si realmente le interesa que juegue Lolo atrás, si porque los puntas son rápidos, son puntas, los puntas que tiene el Córdoba, es el rumano que corre que, y que choca y que va y que... O sea, que son... Pues él verá si le interesa pues algo más rocoso o algo más para tocar el balón, pero jugamos en casa, ¿eh? Pero es que Lolo siempre puede retrasarse esos 3 metros para sacar el balón jugando Armando, no, que tampoco habría mayor problema. ¿Tú sí, pero se ve que el pivote este le gusta, porque yo por la ahora. Yo por la experiencia del rival y la entidad del Córdoba, que es ahora mismo el mejor equipo de la categoría, yo pondría la experiencia de Armando y la polivalencia de Lolo por delante. Y se cae Pelayo. Sí, se cae Pelayo. Es que es cierto que los puntas, por ejemplo, son muy rápidos, como dice Nando, pero que es que tú no vas a jugarle al Córdoba a meterlo en su área y que ellos te busquen la contra. Es un equipo que te va a dejar jugar a la vez que tú vas a dejar jugar y vas a poder replegar tranquilamente. No veo yo un partido de correcalles como se veía en Albacete los últimos 20-25 minutos. De correcalles ya, David, no hay. Por eso. O sea, ahora se pero, controla todo. Va a haber... es que para mí el equipo que viene, para mí es el mejor que te puede venir. Si con los equipos... más folloneros es cuando realmente lo pasaba mal, y con los equipos que me han dejado jugar al fútbol y han jugado ellos al fútbol es cuando mayor cara he dado. Hombre, tiene, perfecto. Tiene mucho que ganar el Elche contra el Córdoba, porque si gana es un subidón de confianza. El empate no sería malo, visto cómo viene el Córdoba y que tú vienes de ganar, y la derrota, hombre, no es nada buena. Pero a priori yo creo que el rival no está mal, porque te puedes ir de Navidad si consigues una victoria, insisto, con ese subidón. Tú, David... La confianza da una victoria en Girona, ¿eh? Da toda la que venga tiene el líder y luego que venga el segundo. Y yo, no creo que sea, no creo que sea la victoria, pues, yo creo que cómo está jugando. No, porque ahora las sensaciones van a más y viene refrendada por una victoria. Aunque no haya sido la mejor segunda parte, pero aquí lo que cuenta es la victoria. Y hay una cosa que tú decías antes y que efectivamente nos hemos dado cuenta. El Elche ha dado un giro brusco. Antes dejaba pasar las primeras partes e intentaba en las segundas cuando ya iba a pie cambiado y perdiendo. Ahora no, ahora sale por los partidos. Yo prefiero lo que estoy viendo ahora, aunque en la segunda suframos. Pero es que el que se adelanta en segunda división tiene el 70% de la victoria en el bolsillo. Entonces yo prefiero que salga así, de primeras. Aquí estoy yo, este es mi fútbol y mientras me dé el motor y la gasolina, voy a por el partido. De hecho, vosotros decís que siempre sale perdiendo, ¿no? Por los últimos partidos siempre sí, habían marcado. Siempre. Y fíjate lo y que ahora cuesta. Ha cambiado la propuesta y han cambiado los resultados. ¿Eso es casualidad? No. Esos son propuestas, esos son objetivos que te marcas, y el Elche tiene equipo para crecer al lado del balón y tener la pelota, y lo ha demostrado. Si no lo hubiera demostrado, diríamos, bueno, es que no podemos, porque somos el segundo presupuesto más bajo, pero es que lo demostró en las primeras 6 jornadas. Y que tienes el ejemplo de esta jornada que sales a la contra y no sabes hacer ningún contragolpe. Con Escribá, por ejemplo, te metías atrás, pero tenías 3 puntas que te arrasaban en las contras, pero es que ahora no sabes. O al menos no aprovechas las contras, desde luego, porque el otro día vimos una de Álvaro, otra de Espinosa y otra de Alex Moreno. Una de Pelayo que también. Pero no aprovechas por eso, porque estás tan atrás que cuando llevas. Cuando llegas, no te queda. 60 metros ahí, ya no. Se te nublan las ideas, ya no sabes a quién dársela. Entonces, el problema es meterse tan atrás, o sea, no tener el balón. Se construye con el balón. Si no tienes balón, ¿qué haces? Bueno, algunas se robaron en campo del Girona, ¿eh? Y también la ejecutamos mal, ¿eh? Sí, no. Que no sabes, no estás preparado alguna, para eso, ni estás capacitado para eso. Bueno, cada sábado, uno es bueno en su cosa. Pero porque el sábado también salieron para tocar mal el balón. ¿Cómo veis la situación en la tabla? Jornada 17, el Elche se coloca ahora a 3 del playoff, a 7 de ascenso directo, recorta 2 puntos del playoff y del ascenso directo, y se distancia un puntito, estaba a 4, ahora 5, aunque, y creo que hay que resaltarlo, a 7 ya del tercero por la cola y a 9 de los dos últimos. Este es el Elche que vamos a ver, este es el Elche que puede estar siempre más cerca de arriba que de abajo. ¿Qué os parece? Sí, yo creo que ahora mismo la situación es... Bueno, para mí el Elche tendría que llevar más puntos de los que tiene ahora mismo, porque hay partidos, o sea, no por presupuestos ni demás, sino por... Después de ver los 17 partidos, yo creo que si el Elche llevara 5 o 6 puntos más, a nadie le extrañaría. Porque, por ejemplo, el día de la Ponferradina se perdió sin merecerlo, el día del Albacete se perdió y podrías perfectamente haber ganado, el Alavés, o sea, sí. Pero el Alavés no hizo nada. Claro, pero tú tampoco hiciste nada del otro mundo. Pues más que ellos. Hombre, no, hiciste algo más que ellos. Hombre, el Alavés tuvo el gol y un palo. Los dos puntos del Oviedo, si nos ponemos así. No, pero el día del Oviedo también pudiste perder. No, lo digo por el minuto en el que se quiero decir que viendo partidos al final has tenido más mala suerte que buena suerte, ¿no? Y yo supongo que como siempre ocurre en las ligas, a 38 o a 42 partidos, al final la suerte te dará y te quitará lo mismo. No te va a quitar en la suma y la resta de la buena y la mala suerte, no vas a tener 10 puntos menos, ¿no? Pasa como con los arbitrajes. Al final se supone que más o menos 2-3 puntos arriba, 2-3 puntos abajo, pues vas a recibir malos y buenos arbitrajes. Y ya te digo, teniendo en cuenta que después de 17 partidos el Elche perfectamente podría llevar 5 o 6 puntos más, me parece que la situación en la tabla clasificatoria es buena. Estás a tiro de los del playoff y el objetivo del Elche posiblemente debería ser ese, ¿no? Los famosos 50 puntos y no perder al sexto, ¿no? Por así decirlo, para poder engancharte al playoff. Sí que es verdad que da la sensación de que hay dos equipos que empiezan a hacerse muy fuertes, como son el Córdoba y el Alavés, aunque ahora tienes que recibir al Córdoba y le puedes recortar, y el Alavés ya te ha ganado en casa, pero bueno, si no se dispara ninguno de la clasificación, al final lo importante sería entrar en las últimas 10 jornadas u 8 jornadas en el grupo de tener al segundo lo más a tiro posible y el playoff cerca para poder optar al ascenso hasta el mes de junio. No olvidemos que si el Elche ganase al Córdoba, sumaría, faltando todavía 3 partidos para finalizar la primera vuelta, sumaría más de 25, 26 ¿no? puntos. Pues serían más de los 50. Más de la mitad de los 50 que harían falta. Que luego no sé si harán falta 50 o esto será como primera, que cada año empezabas por 40 y al final casi te salvabas con 36, 20 puntos. Sí. ¿Cómo veis la situación? Yo no voy a entrar en datos tan subjetivos, ¿no? De si nos faltan 4 o 5 puntos por suerte o si los arbitrajes. Para mí llevamos 23 y 23 son los justos y no merecemos ni uno más. Yo he visto todos los partidos del Elche desde que empezó la liga, absolutamente todos. Y no sé, nos gusta mucho analizar los partidos con las ocasiones que hemos tenido nosotros y nunca valoramos las que tiene el otro equipo. Tenemos 23 puntos y yo creo que no es cuestión ni de suerte, ni de mala suerte, ni de arbitraje, ni son los que son. Una vez analizados esos 23 puntos, yo creo que con las circunstancias que se dieron, sobre todo a principio de temporada, el verano tan angustiado que hemos pasado, yo los considero muy positivos para el objetivo, que no es otro que la permanencia. Quedan, creo que son 3 o 4 partidos de la primera vuelta. Cuatro partidos. Si lo lógico es que acabemos por encima de los 25, que es la media tan famosa. Por tanto, vamos a estar dentro del objetivo que hay que cumplir, ¿no? Estoy con David en que la ilusión y el sueño de la afición es esa quinta, sexta plaza, de estar siempre cerca de ella. Pero para mí, para poder optar a esas plazas, habría que traer algún jugador más, sobre todo de la parte de arriba, que desequilibre un poco los partidos a favor nuestro, ¿no? Porque creo que defender con el equipo, cuando vaya adquiriendo firmeza, se va a poder defender bien. Entonces, nada, hay que estar tranquilo. Llevamos 23, es una buena puntuación para cómo se andan las cosas y nada, esperar que ahora se sumen otros 4 o 5 puntos en estos 3-4 partidos, 6, y acabemos en 28-29 y estoy seguro que estaremos, a si no en playoff, pues cerca a 2-3-4 puntos de playoff, que era el, si algún jugador puede venir a sumar, es el que considero que es el objetivo, moverse entre el cuarto y la decimosegunda posición. Yo creo que la tabla siempre te retrata, es decir, estás donde tienes que estar, con las cosas que has hecho bien y con las cosas que has hecho mal. El Elche ha sido un equipo irregular en estas 17 jornadas, ha tenido momentos muy buenos, pero también ha tenido momentos muy malos. Al final estás donde tienes que estar. Yo creo que cada equipo está en el punto justo, independientemente de que has podido ganar unos partidos, también seguramente habrás podido perder otros que has ganado. Estar donde tienes que estar. ¿Y para Aranda, para poner el cierre? Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Yo en julio, después de toda la movida que hemos tenido, lo hubiera firmado. Una vez empezada la temporada, para mí, creo que deberíamos estar un poquito más arriba, ¿no? Parte estoy de acuerdo con Jorge de que hay que tener un par de refuerzos más. También es verdad que hace 2 meses decía el presidente que teníamos la mejor plantilla, ¿no? De segunda, y resulta que estamos en mitad tabla. Pero bueno, para mí, aparte de los refuerzos, creo que la ansiedad o el miedo, sobre todo, por culpa nuestra hemos perdido muchos puntos, ¿no? Realmente han habido primeras partes muy buenas o viceversa, y las otras lamentables. Y no porque el rival te haya chuchado, sino porque tú al final te has conformado. Y al final, lo que nos pasó el Alavés o cualquier otro rival, ¿no? Que te llega, o el propio Albacete, ¿no? Te llegan una, te la meten y se acabó por tú ser conformista o tener, con perdón, el canguelo, ¿no? Pero bueno, queda segunda parte del campeonato, nos quedan 4 jornadas más toda la segunda vuelta. Hay que luchar. Para mí, el equipo, por institución, por club, por ciudad, por afición, por todo, a mí los presupuestos en el fútbol no me valen. El ejemplo lo tenemos ayer en Madrid con el Villarreal. Para mí lo único que me vale es que yo vea a mis jugadores que tienen la entrega, la lucha y que van a por el partido. A mí no me vale en el minuto 25 de la primera parte voy ganando 1-0 y echarme atrás. Yo lo único que les voy a exigir a mis jugadores es que luchen y hasta el final. Otra cosa ya es el resultado o la calidad que yo tenga. Pero creo que el equipo tiene que estar luchando como mínimo, luchar en serio por meterse en playoff. Que lo consigas o no es otra cosa, pero como mínimo luchar. Pues para ello va a tener mucho que ver si el equipo es capaz de ganarle al Córdoba y marcharse de vacaciones. El tema de los presupuestos hablaremos en una tertulia. Pues el lunes que viene la planteamos, que es la última de 2015. Gracias a los cuatro. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Recuerda, a las 7 llega más deporte con el remate de Luli Cerán. Hoy en A Todo Gol nuestro invitado será el media punta Javi Espinosa. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.